fresca. Y natural, claro. Por supuesto. Esa es Manzanilla Solear, de Bodegas Barbadillo, Sanlúcar de Barrameda. Sí, señor. Manzanilla Solear. Ligera, fresca, natural. ¿Todo Solear? Pues claro, Solear para todos. Manzanilla Solear de Bodegas Barbadillo. Ligera, fresca, natural. Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. La Delegación Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Ubrique ha creado una zona de aparcamiento destinada a los clientes del mercado de abastos frente a su acceso principal. Se trata de una zona azul exenta de pago para aparcamientos de una hora como máximo de duración, cuyo control de tiempo recae ahora mismo en los propios conductores, pero que se pretende organizar a través de tarjetas entregadas por los propios comerciantes. Se ha reservado toda la acera situada frente a la entrada principal del mercado para pintar un área azul para unos 5 vehículos y una plaza de estacionamiento para minusválidos. Estas podrán ser utilizadas como aparcamiento rotativo tanto por los clientes como por los propios comerciantes, trabajadores o reponedores del mercado de abastos. Según ha explicado el delegado municipal de tráfico, Víctor Chávez, se pretende así dar respuesta a una antigua reivindicación de la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos y que, a pesar de ser zona azul, no habrá que pagar para su uso, por lo que no se pondrá parquímetro. El horario durante el día en el que estará vigente la zona azul aún no se ha delimitado. Escuchamos a Víctor Chávez, delegado municipal de tráfico del Ayuntamiento de Ubrique. Pues decir también que en la zona de Mercado de Abasto hemos llevado una pequeña modificación en lo que son los aparcamientos que están justo delante de la entrada principal. Se ha puesto una zona azul, aunque no hay que pagar, pero es solamente para delimitar el horario o poner un ticket que en sí es un papel puesto por el propio conductor en el vehículo para intentar que no queden estacionados los coches durante toda la mañana. Así poder tener más operatividad de tráfico, más fluidez y aparte también intentar de beneficiar un poco lo que es a los vendedores, a lo que es el mercado de abasto y también así a los compradores o a las personas que vayan a comprar a la zona. No va a haber máquina, no es zona azul de pago, sino solamente para que ahora mismo es para que cada conductor ponga la hora que ha llegado y tiene, creo que es una hora de aparcamiento, ¿no? Señalizado allí con un disco, ¿no? Como está ahora mismo aquello y se tiene previsto, si puede ser, pues bueno, que vamos a intentar que sean los mismos puestos del mercado los que puedan tener los tickets para poder ofrecerlos a los compradores del mercado. Pues también intentaremos de hacer unos controles y llamar la atención a aquella persona que vaya cambiando el ticket y efectivamente se vea que no está cambiando el coche. Por tanto, darle más operatividad, más dinamización a lo que es esa parte y darle quizá, al menos lo que intentamos, más vida al mercado de abasto y a esa zona en concreto. Realmente teníamos otra idea en la cabeza, que era la ampliación de aparcamiento en la misma parte delantera en la acera, pero bueno, por estructura del edificio, pues no se puede tocar allí y hemos optado por esta segunda opción. No queremos tampoco llegar en esta zona a eso, ¿no? Aunque sí que es verdad que es bastante la demanda de vecinos de la zona que sí prefieren esa forma, ¿no?, de aparcamiento, que sea una zona azul de pago, porque así evitaríamos que en esta zona céntrica donde hay tanta afluencia de vehículos, pues se ve muchas veces con bastantes problemas para el aparcamiento, ya que son pocos los aparcamientos que hay en la zona y llega muchas veces que se aparca un coche y está más de un mes y bastante más tiempo el coche aparcado, por tanto son aparcamientos en zona céntrica con poco aparcamiento, sí, pocas zonas de aparcamiento que se ven obligados a buscar, aunque en todos sitios nos vemos obligados a dar distintas vueltas y no ponerlo lo más cercano posible a nuestras casas, pero bueno, la verdad que es un sitio bastante problemático y ya te digo, es difícil de aparcar. Por eso vamos a ver qué cambio le podemos dar, y en un principio hemos optado en esta zona por ello. La delegada de Comercio, Pepi Gloria Pérez, cambiando de asunto, ha inaugurado en la jornada de hoy el mercado navideño. Emplazado en el mercado de abastos, esta actividad pretende fomentar el comercio en nuestra localidad, dinamizando sobre todo, bueno, pues diferentes actividades que giran en torno al comercio local y al mercado de abastos. Entre otros, el concurso de postres navideños que se va a realizar hoy con un premio de 50 euros para canjear en el mercado de abastos. El acto ha sido abierto por los villancicos del coro ubriqueño Aguas de Benafélix. Escuchamos las palabras de inauguración de Pepi Gloria Pérez, delegada de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Buenas tardes, muchísimas gracias por asistir a la inauguración de este mercado navideño, organizado por la Delegación de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Ubrique y Prohuisa también. En primer lugar, agradecer a todos los implicados en esta nueva iniciativa. Es una idea que ha sido fraguada entre todos con el objetivo de incentivar las ventas en el mercado y dar a conocer sus productos. Desde las distintas delegaciones trabajaremos siempre en el bien de todos, tanto del cliente como del comerciante, con la idea de mejorar y favorecer a ambos. Nuestro mercado de abasto es el mejor emplazamiento para encontrar la oferta más completa de calidad y un servicio próximo y especializado de cara a las compras de alimentación de Navidad. Quiero también agradecer a todos los autónomos y emprendedores que están aquí hoy intentando sobrevivir en estos momentos difíciles. Sabemos que estamos en la buena dirección y con el esfuerzo de todos saldremos adelante. Comprobaréis que es un programa que tiene cabida para toda la familia. Hay actividades para los pequeños y degustaciones para los mayores. En definitiva, se trata de hacer unas compras navideñas con un ambiente acogedor, a su vez, y un servicio ejemplar. Dar las gracias al coro rociero Agua de Benafélix del Centro Ocupacional del Centro de Participación Activa de Mayores por su actuación, y cómo no, a todos los profesionales que hoy exponen aquí sus servicios, como son pastelería y panadería Ana de Consuelo, Anima Orienta, talleres para los pequeños, talleres de cerámica Alicia Reina, liquidación de ropa, Mary Kay, belleza y maquillaje con Esther, talleres de juego y manualidades desde el Ayuntamiento de Ubrique, dos puestos del curtido de taller y de venta, dulces marroquí y un concurso de postres navideños con un premio de 50 euros para canjear en el mercado, que tendrá en cuenta la originalidad, ejecución y sabor. Sin más, felices compras, muchísimas gracias y feliz Navidad y felices fiestas. También, perdón. Cambiamos de tema. La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz ha organizado entre el 8 de diciembre y el 3 de enero 88 actuaciones en todos los municipios de la provincia y las entidades locales en un total de 48 poblaciones. Se trata del programa Estrellas de Navidad, con una aportación cultural para disfrutar de las tradicionales fiestas y dinamizar al mismo tiempo los centros de las poblaciones. El presupuesto total es de 102.518 euros, de los cuales 54.870 los aporta la Corporación Provincial y el resto es una aportación de los fondos FEDER y de COC, Plan de Desarrollo y Cooperación Cultural. Uno de los objetivos de este programa, Estrellas de Navidad, es la importancia que tiene para el desarrollo del comercio local la existencia de un contexto festivo que anime a la concurrencia. Son días en los que muchos viajantes se desplazan por los diferentes pueblos, con lo que se dinamiza la cultura y el turismo. De las actividades que Diputación organiza en Ubrique, nos habla la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera. Y hoy tenemos algo especial, es un concierto a cargo del Quinteto Manuel de Falla, será a las 8:30 en el Salón de Actos del IEF Maestro Francisco Fatou, y está dentro del programa Estrellas de Navidad, que está organizado por la Diputación de Cádiz. Es el quinteto a aquellos que, bueno, que durante este mes de julio asistieron a las noches culturales que se organizaron desde el Ayuntamiento. Puede decir que este quinteto también vino en dos ocasiones, dos de las noches, y a la gente le gustó bastante. Fue en el patio de San Antonio. Y bueno, como hemos visto que a la gente le ha gustado tanto, pues contactamos con la Diputación para ver si mantenían también con este grupo, o sea, este grupo estaba dentro del programa Estrella de Navidad, así era, y entonces lo hemos pedido, nos lo han dado, y esta noche todas aquellas personas que quieran disfrutar precisamente de este concierto de cuerda, de un quinteto, pues pueden asistir al Salón de Acto del DJ Francisco Fatou a las 8. Sí, el día 9 de enero también hay otra, dentro del programa Estrellas de Navidad, también organizado por la Diputación de Cádiz, pues habrá un teatro para todos los más pequeños, que se llama Cuentos de Pocas Luces a la Sombrita, que sería a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra su triduo en honor a la Santísima Virgen de la Estrella. Hoy viernes, a partir de las 8:30, la Sagrada Cátedra, don Sergio Moreno, vicario de Ubrique, con la ilustración musical a cargo del coro parroquial. Mañana sábado, desde las 10 de la mañana, solemne besamanos, hasta la celebración de la Eucaristía a las 8 de la tarde, ocupando la Sagrada Cátedra, don Francisco José Martínez, cura párroco de Cortes de la Frontera. Seguidamente se presentará al pregonero de la Semana Santa de nuestra Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, don Manuel León Carmona, diputado mayor de Gobierno de la Hermandad del Gran Poder de Sevilla. Y el domingo 21 de diciembre, con la celebración de la Eucaristía a las 10, ocupando la Sagrada Cátedra, don Sergio Moreno, vicario de Ubrique. Oímos las palabras de Olegario García, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Hoy es a las 8:30 en la iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que es la ermita de Jesús en el jardín, y la Eucaristía estará don Sergio Moreno, que es vicario de Ubrique, es el que ocupará la Sagrada Cátedra hoy para la Eucaristía. Dijimos que iba a haber el coro parroquial iba a cantar, pero al final va a ser imposible, pues tienen otra ocupación hoy y no pueden estar con nosotros, lamentablemente. No importa, para que se pueda celebrar el triduo con toda su dignidad y con todo su esplendor, como lo hacemos todos los años. Y por ello estará hoy a las 8:30, tendrá lugar el primer día de triduo en honor a la Señora de la Estrella, y correrá a cargo también de Sergio Moreno, que nos hará las reflexiones necesarias de sobre la Virgen de la Estrella, sobre la vida de la Virgen y sobre lo que significa la esperanza de la Virgen en esta fecha, en Navidad, y con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día 20, desde las 10 de la mañana, estará la Señora de la Estrella, estará en solemne besamanos en la ermita de Jesús. Estará abierto durante todo el día, habrá allí algún hermano siempre al cuidado de la señora, para que todo aquel que tenga bien pueda ir a acercarse a ella, a besar la mano, estar un momento allí con ella cerca. Él estará a los pies de ella, podrá estar a los pies de ella en ese altar que se ha montado expresamente para el triduo, un altar precioso donde se puede ver a la Señora de la Estrella, que está allí vestida totalmente de blanco, preciosa. Ella, pues, que yo he podido ver por internet, por Facebook, la ha podido ver. Y como digo, mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, que será la hora en que tenga lugar la Eucaristía de este segundo día de triduo, que no es a las 8:30, sino a las 8 de la tarde, en la ermita de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y en esta ocasión va a venir el cura párroco de Corte de la Frontera, don Francisco José Martínez, que amablemente ha cedido a predicar este segundo día de triduo para la Señora de la Estrella. Al terminar el triduo habrá un acto en el que se presentará al pregonero de la Semana Santa de nuestra hermandad, Semana Santa Ubriqueña, y que es don Manuel León Carmona, que es el diputado mayor de gobierno de la hermandad del Gran Poder de Sevilla. Este hombre, que es de ascendiente de Ubrique, y yo creo que es nacido en Ubrique, pues se le pidió el que pregonara este año la Semana Santa, y accedió por ser Ubrique el que se lo pide. No le gusta dar pregones, no es una persona que se dedique a esto, pero por ser su pueblo el que se lo pide, él ha accedido y vendrá a dar el pregón de Semana Santa, que creo que será un pregón que no va a dejar indiferente a nadie. Pues una persona que es bastante cofrade, lleva bastantes años ya en la Junta de Gobierno de esta importante hermandad, y yo creo que será una persona que todo el mundo va a salir muy satisfecho de este pregón que nos va a dar este hombre el día 20 de marzo. Y también se presentará las Jornadas por la Integración. No tengo el cartel todavía, estoy a la espera de que llegue, pero se van a presentar las Jornadas de la Integración, que como todos los años venimos celebrando en enero, junto con la OA, que también participan en un día de la jornada, y también hacen su conferencia con nosotros. Y ya el día domingo 29 de diciembre, la Eucaristía será a las 10 de la mañana, un horario de misa normal, tendrá lugar a las 10 de la mañana en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno, y estará a cargo de la Eucaristía de don Sergio Moreno, el vicario de Ubrique, que también va a repetir en este último día de Triduo de la Estrella. Cambiamos de asunto. La Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón ha preparado el conjunto de actividades navideñas que se darán cita durante estos días. De hecho, los alumnos del centro ya están desarrollando las audiciones fin de trimestre desde el pasado lunes en el IES Maestro Francisco Fatou. Los alumnos de todas las materias muestran los conocimientos adquiridos desde el inicio del curso. El director del centro, José Luis Chacón, nos ha informado en la mañana de todas estas iniciativas. Este sábado 20 de diciembre, coincidiendo con la celebración de la 14ª edición del Belén Viviente, la parroquia Nuestra Señora de la O acogerá a partir de las 8 de la tarde el concierto solidario denominado Un Kilo de Navidad. Como en años anteriores, los asistentes a esta cita podrán colaborar aportando un kilo de alimentos no perecederos que posteriormente será entregado a la parroquia de Ubrique. Este sábado actuarán con temas navideños y villancicos, por un lado, los grupos instrumentales con la banda académica del centro y la agrupación musical ubriqueña que colabora con esta cita, y en una segunda parte participarán los grupos vocales de las escuelas, es decir, la Coral Polifónica o Curis Populi y la Escolanía. Además, el sábado 3 de enero la escuela ofrecerá un nuevo concierto solidario con un grupo invitado, un quinteto de metales que interpretará junto a los profesores del centro y de nuevo la coral o Curis Populi, temas clásicos además de villancicos. Pues bien, bueno, empezamos este lunes las audiciones, que fueron de las 15 al 18, a partir de las 7 y media, de Francisco Fatou, para todos aquellos que quieran ir a escuchar, pues, los alumnos de la Escuela de Música, pues tenemos siempre las puertas abiertas, y son audiciones, pues, de todos los instrumentos que tenemos, incluso música movimiento, guitarra, piano, violín, flauta, saxo, clarinete, trompeta y trombón, además de los pequeños grupos instrumentales, como puede ser grupo de saxo, un dúo y trío de trompeta, dúo y trío de guitarra, un poco las pequeñas agrupaciones instrumentales que tenemos. Y ya el día 20, que es este sábado, tenemos el concierto final de una clausura de trimestre, que es el concierto que siempre denominamos como un kilo de Navidad, donde, bueno, pues nunca tenemos entrada, la entrada es libre, pero sí pedimos un poco a todo el mundo, pues, que traiga un kilo de alimento no perecedero, para colaborar un poquito con la situación de alguna persona del pueblo, o lo que quiera, digamos. Y el concierto, pues, va a estar compuesto por cuatro agrupaciones instrumentales, en la cual comenzará primero, pues, la banda académica de música, donde tocará un par de obras infantiles y unos cuantos villancicos, y a continuación se incorpora la agrupación musical ubriqueña, que tocará también unas cuantas obras, donde los niños de la banda académica se incorporan dentro de la banda grande, digamos, un poco ocupando lo que se denomina la silla vacía, digamos, un poco como el futuro de los músicos del pueblo, y tocarán también tres obritas. y a continuación pasaríamos a las agrupaciones vocales, donde actuará primero la escolanía de la escuela, o los, por así llamarlo, los pequeños cantores, y tras ellos cantará la coral Juris Populi, y finalizarán igual que las agrupaciones instrumentales, se unirán los dos coros y cantarán una obra en conjunto. Uh-huh. Y posteriormente, ya en enero, ya el día 3, también a las 8 y también en la parroquia, porque el concierto este que damos también el día 20 es en la parroquia y las audiciones en el FATU. El día 3 también a las 8, pues en la parroquia habrá otro concierto organizado por la Escuela de Música, donde habrá un quinteto de metales, profesores de la Escuela de Música y la coral polifónica, también con el sentido de un quiro por Navidad, para que la gente pueda colaborar un poco. Y ese concierto se dividió en varias partes, una primera parte donde el quinteto de metales, compuesto por dos trompetas, trompa, trombón y tuba, tocará unas cuatro o cinco obras clásicas. Después se incorporan algunos profesores de la escuela, donde tocarán con el quinteto de metales unos cuatro o cinco villancicos. Después se une la coral polifónica para hacer otro repertorio también de villancicos, y finalmente cabrá todo el mundo junto, tanto los profesores de la escuela como el quinteto, como la coral, tocando pues un par de horas para finalizar el concierto. Todo está preparado desde el punto de vista logístico para la puesta en escena de la 14ª edición del Belén Viviente. Las alrededor de 100 personas que protagonizan con personajes la recreación, junto con otro centenar que no figuran pero colaboran para su puesta en marcha, están ya más que preparados para desarrollar este evento navideño, uno de los más importantes de Ubrique. El aplazamiento y la proximidad con la fiesta ha hecho que crezca el interés y aumente la ilusión, tanto para organizadores como para los visitantes locales. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo daba a conocer todo lo que, bueno, podemos encontrarnos este sábado, día 20 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde en el Casco Antiguo de Ubrique. La recreación estará formada por 32 representaciones repartidas en escena bíblica: nacimiento, anunciación, posada, las que corresponden a los oficios de la época: alfarería, fragua, carpintería, escribanía, etcétera, y las que forman parte del mercado, que se localizan principalmente en la Plaza de la Verdura. El montaje del Belén Viviente dará comienzo hoy viernes por la noche en los puestos de la Plaza de la Verdura y se concluirá durante la mañana y tarde del sábado. Desde la organización se ha querido agradecer a todos los colaboradores de esta edición, que contribuyen de manera desinteresada en el desarrollo de esta actividad. Recuerden, uno de los encuentros más importantes de cara a la Navidad y que organiza la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Ubrique. Será hoy, a partir de la noche, cuando se empiecen las labores de montaje para el Belén Viviente, que se desarrollará en Ubrique mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Les informamos de unos talleres denominados Saturnalia, que tendrán lugar en la venta Okuri, que acogerá los próximos días 22 y 23 de diciembre estos talleres. Saturnalia, una actividad que se lleva a cabo por Anima Orienta y que cuenta con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. De este modo se podrá disfrutar de una variedad de etapas romanas de Okuri mientras los niños y niñas participan en el taller Saturnalia. El precio será de 5 euros y la duración de los talleres 2 horas. Darán comienzo a partir de las 12 del mediodía. Las reservas para esta actividad se deberán realizar en la Oficina Municipal de Turismo. Y terminamos con una nota de la Asociación Caminae, porque esta Asociación Caminae organiza para este fin de semana la actividad Trueque, consistente en el intercambio de material deportivo, juguetes, libros, juegos electrónicos, películas y música. La actividad se desarrollará en el punto de encuentro de Caminae, en Ingeniero Juan Romero Carrasco, número 21. Hoy viernes han comenzado a las 11 y hasta la 1 y media, y por la tarde de 6 a 9. Para mañana sábado, el horario de esta actividad Trueque será desde las 11 de la mañana a las 2 y media de la tarde. De esta manera ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de hoy viernes 19 de diciembre. Sin otro particular, desearles un buen fin de semana invitarles a una nueva cita con los servicios informativos de Radio Brique. ¡Feliz día!